Día séptimo. Primera meditación. La oración del huerto. Aunque son muchos los misterios que se agrupan en torno de esta oración, nosotros vamos a fijar nuestra atención en la oración misma, pues creo que es la manera de que aprendamos a fondo una lección que puede ser decisiva en nuestra vida de oración. Recuerden la historia de la oración del huerto, como la han meditado otras veces. Pónganse, con el pensamiento, en el huerto de los olivos y procuren mirar especialmente los puntos que voy a indicarles. La primera cosa que debemos considerar es la dificultad de aquella oración. Todas las dificultades que se pueden acumular sobre un alma en el momento de la oración, las sintió el Señor. Primero entra en el huerto fatigado, casi agotado por el dolor. Las horas del cenáculo habían sido dolorosísimas, como puede verse con solo recordar la traición de Judas. El ambiente de infidelidad de que rodearon a Jesús los demás discípulos. Y por último, el conocimiento de que estaba próxima la pasión. En medio de esa amargura, el Señor había dejado correr libremente los sentimientos más encendidos de su corazón. Habló con mucha extensión a los suyos de la unión con Él, y luego hizo aquella larga oración que se llama su oración sacerdotal. Todo esto, que es un conjunto de emociones divinas, debió de fatigarle todavía más. Dueño de sus pasiones, permite que le atormenten, aunque, eso sí, sin sombra de imperfección, y que le atormenten de un modo terrible. Permite que invada su alma una tristeza de muerte, un tedio desolador y un pavor que, si nos atenemos a lo que dice el Evangelio, llegó a los límites más dolorosos. Mientras ora, en vez de desaparecer el sufrimiento, crece sin cesar y llega Jesús a una verdadera agonía, a sudar sangre y a tener necesidad de que un ángel le conforte. La omnipotencia divina, confortada por una criatura suya. Cuando hablamos de arideces en la oración, de tormentos interiores, de noche oscura, tan ponderativamente, ¿se puede comparar la agonía de nuestra alma con lo que sufrió Jesucristo? Se ha dicho de la oración del huerto que es la pasión del corazón de Cristo. Nosotros no somos capaces de sondear lo que fue esa pasión. ¿Y quién se atreverá a comparar con ella sus propios sufrimientos? Sobre todo, si se tiene en cuenta que, aun en medio de los mayores padecimientos interiores, nosotros tenemos el consuelo de poder unir nuestras amarguras con las que Cristo padeció en el huerto y acompañarle en su íntima pasión. Él sufrió allí por nuestro amor, para que aprendamos también nosotros a sufrir por amor suyo. La consecuencia de todas estas consideraciones debe ser que nos mostremos generosos y esperanzados en las dificultades de la oración. Que, en cuanto sea posible, suframos y luchemos con alegría, recordando que acompañamos con esos sufrimientos a nuestro divino Redentor. En la oración del huerto reina el amor. El amor unas veces toma formas consoladoras y otras dolorosas, y ni es mayor porque esté lleno de consuelos, ni menor porque sea doloroso. ¿El amor doloroso del Calvario no es el mayor amor? Cuando se goza de lo que se ama, es muy grande amor. Pero cuando se sufre por lo que se ama, es mayor amor. Pues este es el amor doloroso que encontramos en la oración del huerto y que la llena por entero. Allí todo es amor. A pesar del agotamiento en que se halla el Señor, insiste por 3 veces en su oración. Y cuanto más crece su agonía, nos dice el Evangelio que más prolijamente ora. ¿No es este amor dolorosísimo y fidelísimo? El mismo amor encontramos en la forma de aquella divina oración. Ha permitido nuestro Redentor que se levante en su corazón una tempestad, lo cual le pone en verdadera agonía. Pero sobre todo, y sobre todos sus dolores, flota una cosa: la perseverancia en la voluntad del Padre. Padre, dice, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, reine tu voluntad en mí, aunque tenga yo que beber hasta las heces el cáliz de la amargura, aunque tenga que subir al Calvario. Esta es la petición continua del Señor. Y esta petición no es la unión más heroica a la voluntad del Padre Celestial que han visto los cielos y la tierra. Y esa unión con la voluntad divina, ¿no es una divina y hermosísima forma de amor? Si miramos por qué el Señor sufre así, y por qué se conforma así con la voluntad de su Padre, todavía entenderemos mejor cuál era su amor. Es aquel amor que llama extático San Bernardo, porque hace salir de sí para sacrificarlo todo por aquel a quien se ama. Jesucristo se anonadó por la gloria de su Padre y por la salvación de las almas. Después de todo esto, ¿podemos dudar de que la oración de Jesucristo está inflamada en amor? ¿Podemos dudar de que en ella reina el amor? Esto nos enseña cómo podemos hacer nosotros que el amor reine en nuestra oración, aun en los momentos más difíciles. Con la fidelidad en la misma oración, con la conformidad generosa con la voluntad del Padre Celestial, con la entrega total para gloria de Dios y bien de las almas, podemos imitar el amor que hay en la oración de Jesucristo y hacer que nuestra propia oración sea una oración donde reine el amor. El fruto de la oración de Jesucristo no fue el consuelo sensible. Cuando se le aparece el ángel, no dice el Evangelio que le consoló, sino que le confortó, es decir, que le infundió, en cierto modo, fortaleza para seguir sufriendo. No es menester que nos detengamos ahora a explicar más menudamente este misterio. A nosotros nos basta ahora saber que el fruto de la oración del huerto no fue sacar al corazón divino de Jesús del abismo de desolación en que estaba sumido, sino comunicarle la fortaleza que en aquella hora quería el Padre Celestial para empezar la pasión y para llevarla a su término. Esta fortaleza resplandece de un modo divino. De aquella agonía se levantó nuestro Redentor y fue a ponerse él mismo en manos de sus verdugos, sabiendo muy bien lo que esto significaba. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, les dijo. Ponerse en manos de aquellos hombres era ponerse en manos de verdaderos instrumentos de Satanás, que iban a agotar todos los recursos y medios posibles para atormentarle en su alma y en su cuerpo. Esta fortaleza de Jesucristo es serena, dulce, paciente, amorosa. En ella encuentra acentos de amor para decir a Judas: amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ella encuentra misericordia para curar al soldado herido por San Pedro y solicitud para mirar por sus discípulos cuando dice: si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Noten una circunstancia particular que todavía pone más de relieve la dulzura amorosa del amor del Señor en medio de tantas amarguras. Y es que el Señor sufrió entonces en medio de una espantosa soledad de corazón. Ni la soledad de corazón fue capaz de robar ternura a sus palabras. Este fruto que encontramos en la oración de Cristo debe ser el que nosotros busquemos en nuestra oración. Busquemos esa fortaleza para cumplir la voluntad divina, por difícil que parezca, y para cumplirla con mansedumbre, con dulzura, con amor ardiente. En realidad, Dios nos ha dado el medio de la oración para fortalecer nuestras almas en el ejercicio de las virtudes y para que luego saboreemos el fruto de las mismas virtudes que la oración nos ha ayudado a ejercitar. Contemplando estos tres aspectos de la oración de Cristo que acabamos de indicar, se aprende a santificar las luchas interiores que a veces sufre el alma en la oración. Nos resolveremos a imitar al Señor y a vivir con Él en el huerto de los olivos todo el tiempo que Él quiera. Pidámoslo al menos, que el Señor no dejará de ayudarnos con su gracia para que lo consigamos. Él desea que nuestra oración sea siempre semejante a la suya. ¿Cómo nos va a negar esta misma gracia si fervorosamente se la pedimos? Y aprendamos a ver que la oración dolorosa y difícil con que a veces el Señor prueba la fidelidad de sus escogidos es una inmensa misericordia. Segunda meditación. Los dolores de Jesucristo en su pasión. En vez de tomar para estas meditaciones de la pasión que vamos a hacer algunos misterios particulares de la misma, vamos a proponer consideraciones generales sobre ciertos aspectos del sacrificio de nuestro Señor. En la meditación que ahora vamos a proponer, vamos a contemplar los dolores de Cristo en su pasión. Recuerden la doctrina de San Bernardo acerca del modo que hemos de tener en meditar la pasión de Cristo y, en general, todos los misterios de su vida. Primero, hemos de mirar lo que se percibe con los sentidos, lo que se veía, lo que se oía, etc. Después, hemos de entrar en el interior de nuestro Redentor Divino, especialmente en su corazón. Y, por último, hemos de procurar elevar nuestros pensamientos con reverencia y humildad hasta la misma divinidad. Pues estos consejos de San Bernardo, que él razona y explica largamente en sus comentarios al Cantar de los Cantares, vamos a seguir nosotros en la presente meditación. Y vamos a mirar primero los padecimientos exteriores de Cristo. Segundo, sus padecimientos íntimos. Y por último, lo que yo me atrevería a llamar sus dolores divinos. Claro que esta frase la hemos de entender rectamente, porque no queremos decir con ella que la divinidad padeció. Eso ya sabemos que es imposible. Queremos decir otra cosa que se verá después y que nos ayudará para elevarnos a la consideración de la divinidad de nuestro Redentor en la última parte de esta meditación. Se comprende que, meditando así los dolores de Jesucristo, nuestro Señor, en su pasión, no podremos detenernos en cada uno con particular atención, ni meditarlos menudamente. Pero al menos sacaremos algún conocimiento general que nos ayude para unirnos más a Él. Para ver los padecimientos exteriores del Señor, no hay que hacer otra cosa sino recordar la pasión. Imaginarnos que la vamos siguiendo paso a paso. Y para que la consideración sea más eficaz, acomodémonos al consejo del beato Juan de Ávila, cuando dice que estos misterios no deben meditarse como de lejos, sino imaginándonos que estamos al lado de Cristo y mirando así de cerca sus dolores. Los dolores del huerto, como hemos tenido ocasión de ver en la meditación precedente, fueron una verdadera agonía, hasta el punto de que el Señor hubo de ser confortado por un ángel. Con ser tan grandes, no son sino el principio de los dolores exteriores del Señor. Recuerden las horas que pasó nuestro divino Redentor después de la oración del huerto, cuando, en manos de sus enemigos, fue llevado a casa del sumo sacerdote. Desde ese momento, es decir, desde que salió del huerto, se vio el Señor entregado a toda la saña, a todo el odio, a toda la envidia y a todas las vilezas que cabían en el corazón de sus jueces y en el corazón de sus verdugos. Aquellos se olvidaron hasta del respeto exterior que debían a su propia dignidad. Y estos otros, gente vil y cruel por profesión, trataban de adular a los primeros inventando crueldades y escarnios. Bofetadas, salivas, malos tratamientos, burlas, calumnias, risotadas, todo lo sufrió el Señor en aquella noche. Este terrible misterio de padecer se continuó hasta la mañana siguiente, y podemos creer que cada vez con más saña. Recuerden cómo el Señor iba de tribunal en tribunal. El cansancio que toda esta dolorosa peregrinación llevaba consigo. Y luego, los tormentos de la flagelación y de la coronación de espinas. Imaginen al Señor atado a la columna y a sus verdugos desgarrándole el cuerpo sacratísimo. Imagínenlo bañado en sangre y, según piadosamente se medita, casi desfallecido y caído en tierra. A estos tormentos sigue la cruel coronación de espinas y los golpes que con aquella ocasión le dieron sus verdugos. Mírenlo luego, atravesando las calles de Jerusalén con la cruz a cuestas. Y por último, contémplenlo en el Calvario, entre dolores y agonías. Basta levantar los ojos a la cruz y ver aquel cuerpo divino, lleno de sangre y de llagas, pendiente de tres clavos, y mirar cómo se va acercando lentamente la muerte, sin ningún lenitivo para el dolor y sin un átomo de piedad en sus perseguidores, para ver el abismo de padecimientos en que nuestro Señor quiso sumergir todos sus sentidos. Al principio de los misterios del Calvario, le ofrecieron vino mirrado, que era una especie de narcótico. El Señor lo puso en sus labios para agradecer aquella piedad que querían tener con él las mujeres de Jerusalén, pero no lo bebió. Quería sentir los dolores en toda su pureza y en medio de ellos morir. Aunque no sepamos ver en la pasión de Cristo otra cosa que estos dolores sensibles, tenemos bastante para que se llene nuestra alma de verdadera y tierna compasión, para que nuestro corazón se quebrante de dolor y para que no podamos mirar con ojos enjutos a Cristo crucificado. Al lado de esta compasión, que es un medio de santificación para las almas, y en el fondo de ella hay una consolación divina, la consolación que consiste en ver cómo, a pesar de nuestra miseria, quiso el Señor agotar hasta las heces el cáliz del dolor para infundirnos el espíritu verdadero de mortificación y penitencia, para reparar nuestras sensualidades y para apagar nuestras concupiscencias. Doloroso es verle sufrir, y consolador es ver el amor con que sufre. Grande debe ser el bien que hay en la mortificación corporal. Ora se trate de la mortificación que las almas buscan por sí mismas, ora se trate de la que Dios les procura sin que ellas la busquen, porque es el medio que Jesucristo escogió para la redención del mundo. ¿Cómo puede haber almas espirituales que menosprecien esa mortificación y se contenten con una vana fórmula de mortificación interior? ¿Cómo puede haber almas fervorosas que no sientan el más ardoroso deseo de convertir su propio cuerpo en hostia inmolada a la gloria de Dios y a la santificación de los prójimos? Pero, además de los dolores corporales que acabamos de contemplar, hay otros dolores más íntimos en Cristo crucificado. Los dolores de su corazón santísimo. Para verlos rápidamente, imaginemos a nuestro divino Redentor crucificado. E imaginemos, además, que extiende su mirada sobre todo lo que le rodea. Luego preguntémonos, ¿hay algo de cuanto ven sus ojos divinos que no sea para él fuente de inmensa amargura? Lo mismo lo que ve que lo que echa de menos al mirar es para él causa de sacrificio. No ve en el Calvario a los suyos, que escandalizados por el misterio de la cruz le han abandonado. Aborrecen lo que él ama y aman lo que él aborrece. La soledad de corazón, había sido el ambiente en que vivió Jesús desde el huerto de Getsemaní y aun desde el cenáculo, la que había saboreado toda aquella noche en manos de sus verdugos, la que le había acompañado en los tribunales, donde no encontró nadie que le defendiera. Y esa misma soledad se hizo más terrible en el Calvario. Con la mirada buscó a Pedro, que le había jurado eterno amor, y no le encontró. Buscó a los demás discípulos, y ninguno estaba allí sino San Juan. Uno de ellos le había vendido a sus enemigos. Es verdad que pronto verá al pie de la cruz, acompañando a su Madre Santísima, juntamente con San Juan, a unas cuantas mujeres piadosas. Pero tampoco esto le consuela del todo en su soledad. Aquel grupo que acompaña a la Santísima Virgen le ama, pero con un amor muy imperfecto, con un amor falto de fe sobrenatural. La única que sabía ver con ojos de fe el misterio del Calvario era su madre, la Virgen María. Pero al mismo tiempo que esto mitigaba la soledad de corazón que padecía el Hijo de Dios, por otro lado era un dolor inmenso. ¿Hubo algún dolor en el Calvario tan íntimo y tan penetrante como el que sufrió Jesús viendo a su Madre Santísima saborear con él todas las hieles de aquel sacrificio? Ve el Señor a una inmensa muchedumbre que le rodea, pero esta visión sirve sólo para hacer más amarga su soledad. Aquella muchedumbre, seducida por los que debían guiarla en el camino de la virtud, le desprecia, le odia, le insulta. Es la misma muchedumbre que poco antes le ha acogido con burlas en las calles de Jerusalén, la que le ha pospuesto a Barrabás, la que ha pedido su sangre con gritos de apostasía, la que con todo el furor de una pasión infernal ha repetido: «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Un pueblo apóstata, ¿cómo podía mitigar la soledad de Jesucristo? Antes, al contrario, era como un mar de hieles que le rodeaba. A la cabeza de ese pueblo están los jefes del mismo, que miran altaneros al crucificado, y unas veces se gozan de su martirio, otras levantan la cabeza en actitud blasfema, jactándose de su triunfo. Otras se sonríen irónicamente, al mismo tiempo que miran a la muchedumbre para infundirle el mismo odio que ellos sienten. Y otras, por fin, pronuncian palabras de sacrilegio y de desprecio. Tú, que destruyes el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. A otros ha salvado, y no se puede salvar a sí mismo. Para que nada falte de íntimo dolor a las amarguras del Calvario, hay allí hasta un alma que se pierde junto a la cruz de Cristo, mientras por ella se vierte la sangre redentora de Jesús. Es el mal ladrón, el celo de las almas, el deseo de salvarlas, el amor de la gloria divina, se convierten en aquella hora en tormentos indecibles del divino corazón. Apresurémonos a meditar que hay alguien también en el Calvario, que en medio de aquella soledad y de aquellas amarguras interiores, sabe consolar a nuestro Redentor. Es el buen ladrón, que le confiesa y se salva. Esta conversión, unida al amor aunque imperfecto, de San Juan y las santas mujeres, y sobre todo, el amor de la Virgen Santísima, que en aquella hora se enciende hasta donde no somos capaces nosotros ni de rastrear, son los únicos rasgos de consuelo que acompañan al Señor. Digo mal. Hay todavía otro. La mirada de Jesús no se detenía en lo presente. Veía el porvenir. En ese porvenir se ofrecían a los ojos divinos del Redentor todos los pecados, todas las apostasías, todos los sacrilegios, todas las ingratitudes con que había de corresponder la humanidad a su amor infinito. ¿Quién es capaz de sondear este abismo de maldad y de dolor? Pero al mismo tiempo, veía el Señor los frutos de su pasión, y esto, indudablemente, le consolaba. ¿Cómo nos veía el Señor, entonces, a nosotros? Nos veía confundidos en aquel mar de ingratitudes que llenaba de amargura su corazón divino. Nos veía, por el contrario, entre aquellos que no habían dejado perderse ni uno solo de los frutos de la pasión. ¿Éramos entonces nosotros para Jesús dolor amargo o consolación gozosa? Veamos la respuesta que hemos de dar a estas preguntas. Y luego, aprendamos a santificar los propios dolores y las propias amarguras, como Jesús santificó los suyos. ¿Qué tienen que ver todos nuestros dolores íntimos, ni la soledad de corazón en que podamos vernos, con aquellos otros dolores y con aquella espantosa soledad del corazón divino de Jesús? Lo nuestro es nada. Lo de Jesús es inmenso. Quiere el Señor que santifiquemos esa pequeñez, ejercitando las virtudes propias de los momentos de dolor, con la perfecta generosidad con que Él las ejercitó en la cruz. Pueden, si quieren, ir haciendo con los dolores íntimos de Jesús en su pasión lo que hemos hecho con sus dolores exteriores, o sea, recorrerlos paso a paso. Verán entonces que no hay ni un solo género de tormento interior que no cayera sobre nuestro divino Redentor. Esta consideración les servirá para ir viendo los diversos géneros de padecer que puede haber en el corazón, y para disponerse a aceptarlos todos, si Dios los quiere dar, y a buscar el consuelo apropiado para cada uno de ellos, viéndolos en el corazón divino de Jesús. Hay todavía los otros dolores que he llamado divinos. No sabía cómo llamarlos. Quería designar con esta palabra un dolor que supera a los dolores sensibles y aún a esos dolores íntimos del corazón de Cristo que acabamos de considerar. Los he llamado divinos porque vienen directamente del Padre Celestial. En algún sentido, todos los dolores de la pasión vienen del Padre. Es Él quien ha ordenado o permitido todo lo que sucede en la pasión, y lo ha ordenado por amor de los hombres, y sobre todo, por amor de su Hijo Divino. Quería redimirnos, y quería ver coronado a su Divino Hijo con la mayor de las glorias, que es la gloria de la santidad, manifestada al mundo por el ejercicio más heroico de todas las virtudes, y que esta gloria lo convirtiera en un verdadero holocausto de amor divino. ¿Cómo se esclarecen a nuestros ojos los misterios de la cruz mirándolos así? No son sencillamente un mal irremediable que hay que soportar. Son una ordenación sapientísima de la divina providencia y una efusión de misericordias. Por eso, cuando el Señor nos rodee de dolor, pensemos que nos rodea de sus misericordias paternales. Pero, aunque todos los dolores de la pasión vienen del Padre en el sentido que acabamos de indicar, hay uno que procede de él de una manera más directa. Es el abandono en que dejó a su Hijo. Hemos visto al Señor en el huerto de los olivos, en una desolación terrible, en una especie de desamparo del Padre. Lo mismo le volvemos a ver en la cruz, donde en medio de las mayores amarguras, con palabras desgarradoras, pero al mismo tiempo tiernas y filiales, dice a su Padre Celestial, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Para que el desamparo arrancara estas palabras a los labios de Cristo, tenía que ser inmenso. No sabemos bien definirlo,